hacían por mis cuadernos. Yo los prestaba a quien elegía, ese debía darme pleitesía. Grande era mi contento al ver sus lenguas, lamiéndome el trasero enorme era mi alegría. Eso me daba mucho placer y aluciné, aluciné, aluciné que tenía poder y más poder y más poder. Aluciné que tenía poder y aluciné, aluciné, aluciné que tenía poder y más poder y más poder. Aluciné que tenía. He destruido a mis enemigos, a mis amigos los he follado. Los cargos doy por anticipado, las moscas llegan, comen caca de mi mano negra por todos lados. Estoy con todos y a la vez estoy con nadie, juega con mis pelotas, porque yo tengo todo el poder. Y aluciné, aluciné, aluciné que tenía poder y más poder, y más poder. Aluciné que tenía poder y aluciné, aluciné, aluciné que tenía poder y más poder, y más poder. Aluciné que tenía poder y aluciné, aluciné, aluciné que tenía poder y más poder, y más poder. Aluciné que tenía poder. Un rayito de sol fue el que me señaló, un dragón militar fue el que me alimentó, un aliado real su riqueza ofreció, es el cuento ideal.